cuando pasan de las 12 del mediodía en todo el país, estás en la radio que nos une, estamos en esta jornada de jueves. Un jueves que tiene la víspera de un buen fin de semana. Ya repasamos también el estado del tiempo antes de... Ya nos vamos a entrevista, por lo que te veníamos anunciando. Va a haber una actividad cultural y de denuncia también en la localidad de Salsipuedes. También junta de firmas, ya te contamos, ¿eh? A esta hora la temperatura 22 grados, ¿eh? Y el fin de semana va a estar que arde, ¿eh? Así que en un rato hacemos hincapié en el estado del tiempo para el fin de semana, que está muy cerca. Ahora nos queremos seguir a entrevista, nos vamos para el lado de la localidad de Salsipuedes. Te contábamos hace un rato, repasábamos lo que iba a suceder en la localidad, en el día de hoy, el Montes Agua, dice la consigna. Nos juntamos nuevamente para exigir al municipio y a los concejales el cumplimiento de las leyes de protección ambiental. Necesitamos tu apoyo, tu firma de adhesión es muy importante, sumarnos. Defendamos juntos nuestra sierra, dice el comunicado. También a modo de flyer, de invitación a todos aquellos que se quieran sumar. Bueno, esto es para todos, ¿no? Ya está del otro lado de la línea Claudia Valetti, de la Asociación Civil Monte Vivo. Te saludo. ¿Cómo estás, Clau? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, contanos de qué se trata esto. Nosotros venimos ya tratando el tema, ya hicimos otras entrevistas, pero nos gustaría que nos recuerdes. Bueno, la convocatoria de hoy viene sumada a todos los reclamos que se están haciendo en todo el corredor, en realidad no es solo Salsipuedes, uh-huh. Para el cuidado del ambiente, que en realidad nos pertenece a todos, ¿no? Que es un bien común. Y lo que sucedió en Salsipuedes en particular, para poner un poco en contexto, fue que de manera express, como se hacen muchas cosas en el Consejo Deliberante, se aprobaron excepciones al Código Urbanístico de Salsipuedes. Esas excepciones significaron volver a dividir lotes que ya habían sido divididos. Cualquier excepción a una ley significa que hay algo que no está del todo bien, porque la ordenanza se hace, se estudia, se aprueba. Entonces, si hay una excepción es porque estamos haciendo algo dentro de esa ordenanza que, bueno, que no siempre es para el bien de todos, ¿no? La mayoría de las veces es para un bien particular, como ya, en estos casos. Ya se había hecho una excepción, que era la subdivisión. No, la primera división estaba dentro de las ordenanzas, sí. Se dividieron los lotes. La excepción es que esos lotes se vuelven a subdividir. Entonces, lo que tenemos es cada vez más lotes. Salsipuedes es una localidad que está creciendo muchísimo, a pesar de que viene resistiendo un poco al desarrollo inmobiliario. En estos últimos años, con esta última gestión, el crecimiento fue muy desmedido, con una cuenca que está devastada y al borde del colapso, barrios que han estado un mes entero sin agua el año pasado y este año ya empezamos de nuevo. Y estudios que se han revisado demuestran que tenemos más de 20.000 lotes disponibles para ser habitados, Salsipuedes, entonces nos estamos negando a que en esas subdivisiones aparezcan más lotes aún, porque en realidad lo que se está haciendo es agravar todas estas situaciones. ¿No? Sí, ya bien. No alcanza para los que están, imagínate si para los que vienen, que compran creyendo que vienen en un paraíso y se van a encontrar con que están en un lugar donde van a estar un mes sin agua. Claro, claro, que sí, la gente, bueno, las leyendas que hay por ahí, cuando uno va transitando en sierras chicas, ¿no? Y a eso decirle a los nuevos propietarios, ¿no? Acercarse al municipio, porque creo que la primera mentira tiene que ver con esto, ¿no? De que le prometen ciertas cosas que no van a poder cumplir. La escasez de agua es sabido en nuestro corredor de las sierras chicas y se denuncia por la misma característica del terreno, porque es zona semiárida, y ya de ahí ya hay una cierta complejidad a la hora de adquirir un terreno, ¿no? Sí, lo cierto es que mucha gente adquiere el terreno y empieza a construir sin ni siquiera pasar por los municipios, ¿no? Inclusive en los lugares que están muy organizados, por eso me parece que es muy importante que la gente también se haga responsable. Quiere venir a vivir a las sierras y después pretende que las sierras le den todas las comodidades que tiene la ciudad, y eso no sucede. Las sierras nos brinda un montón de cosas, pero a veces no tenemos buena señal de internet, no tenemos calles asfaltadas, los espinillos te pueden rayar el auto. Entonces, venir a vivir en la sierra es venir a disfrutar de lo que la sierra nos ofrece, ¿no? Y lo que está sucediendo con el agua es una crisis ya mundial, todos lo sabemos o deberíamos saberlo. La ONU está advirtiendo de la necesidad de una transformación urgente y sin precedentes para evitar que el mundo se vuelva inhabitable. Los datos que dan parecen de ciencia ficción. Las temperaturas globales, los climas extremos, los desastres climáticos son noticias que estamos viendo. Entonces, tenemos que empezar realmente y con urgencia a cambiar la mirada que tenemos sobre nuestros tanques de aguas, que son las montañas. Sí. Cuidarlos a más no poder. Sí, hay una característica muy muy importante, ¿no? Que hay que destacar, que es reserva hídrica natural. Esa palabra hídrica, muchos la leen rápido el título y dicen reserva natural nada más, ¿no? Sí. Y se olvidan esto, ¿no? De esta característica, justamente, en la que la consigna de hoy es el monte es agua, dice por acá el flyer. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que intentábamos hablar con los concejales, porque parece que a veces uno cree que todo el mundo ya entendió el concepto de que el agua no viene del cielo, y no es así. El agua no viene del cielo, el agua se acumula y se produce en los montes. Los montes son los que la captan, son los que lo guardan y los que nos van entregando los ríos de a poco. Si el monte, que no es un árbol, ¿no? El monte no es un árbol solamente, es un cada yuyito y todo el sotobosque que lo compone. Si desaparece, porque seguimos construyendo, pavimentando, no queda más esa reserva hídrica, o sea, no nos queda más lugar donde se absorbe el agua y se guarde. Entonces empezamos a tener estos tremendos problemas como la inundación del 15F o los periodos de sequía que cada vez son más extensos. Las reservas hídricas están en el suelo, no están en el cielo. Sí, es solo levantar la mirada, ¿no? Y querer ver un poquito más allá, ¿no? Nos dice, vamos a tener una época estival buena. Quiere decir que quizás no sea tan noticia todo lo que va a ser la escasez de agua que venimos sufriendo ya hace un tiempo. Quizás tengamos un alivio de quizás, ¿por qué? Porque en ese quizás la mirada se va a correr, ¿no? Y nuevamente va a parecer que el agua sobra, pero esto va a suceder quizás por un año, sí. Y después va a volver nuevamente, ¿no? Sí, sí, sí. La gente que vive cerca de los ríos cree que puede regar sus plantas porque el agua pasa cerca, ¿no? Eso, lo que vos decís. Pero también hay que ver qué pasa con esas grandes cicatrices que se están abriendo en las sierras cuando llueva mucho. Las calles que se están abriendo, que son cada vez más anchas, que son derechas, que no respetan a los árboles que paran esas correntías, también van a jugar un papel importante en los momentos de lluvia. Sí, van, ¿no? Ojalá que, porque bueno, de repente, lo que decís, las dos cosas. El monte para retener el agua, para que no se vacíen tan rápido estos tanques que son nuestras reservas hídricas, que están en nuestras montañas o en las zonas más rurales quizá, para detener esa agua en tiempos de abundancia. ¿Qué? Y si no están, no se va a poder prever un tiempo de sequía. No, claro, esos son las esponjas los que lo van a guardar. Exactamente, sí. Y la otra es que si sucede una época estival fuerte, bueno, esto, ¿no? Estos desastres que ya tuvimos de un pico que es el 15F, que todos nos acordamos y que sufrimos todavía, ¿no? Sí, yo siempre les muestro una imagen a mis estudiantes que es la cabeza de una persona con muchos rulos, ¿no? Si uno le tira un vaso de agua arriba, ¿qué pasa con esa cabeza con rulos? ¿Y qué pasa si ese mismo vaso se vierte sobre la cabeza de alguien que no tiene pelo? ¿Cómo corre? Claro, y eso cual. Pasa con las montañas, ¿no? Tal cual. Sí. Recordanos la actividad. Nosotros siempre vamos a seguir repasando de cero, porque mirarle la montaña es mirar nuestra casa, ¿no? Es decir, si tenemos una reserva en nuestro techo, bueno, lo mismo pasa en nuestro departamento Colón y en todos lados, ¿no? ¿Dónde están nuestras reservas de agua? Bueno, ahí en nuestras montañas, en nuestros montes, ahí sucede todo lo que necesitamos para la vida, ¿no? Sí, también el oxígeno, las medicinas, el alimento, por supuesto. Bueno, lo de hoy es un enorme llamado de atención a los concejales y al Ejecutivo, porque creemos que ellos tienen representándonos, tienen la increíble posibilidad de marcar una diferencia, ¿no? De sumarse a muchos que ya entendieron que no se trata de un árbol, más o menos, de una excepción más o menos, de un loteo más o menos, sino que se trata de no tensionar más este frágil equilibrio que estamos rompiendo con cada acción, aunque ellos crean que es pequeña, ¿no? Uh-huh. Entonces, convocamos a todas las personas que se sientan sensibilizadas con la temática o que quieran entender de qué se trata, porque es una juntada, es juntar firmas también para avalar las denuncias que se hicieron luego de la aprobación de estas excepciones sin argumentos. No logramos que nos den ningún argumento, más que lo que ellos decían es que el vecino tenía derecho a pedirlo. Por supuesto que los vecinos tienen derecho a pedirlo, y ellos, como nuestros representantes, tienen la obligación de bregar por el bien común. Uh-huh. Entonces, ellos tienen que poder saber si eso que pide el vecino va a beneficiar al resto de la población o no. Entonces, no es que vamos contra un vecino, sino que lo que pedimos es que ellos estudien realmente los impactos ambientales que provocan cada una de sus aprobaciones. Entonces se va a estar juntando firmas para acompañar a las denuncias que se hicieron por este mal manejo de funcionarios públicos. Hay un montón de artistas, porque se fue sumando cantidad de gente cuando se fue enterando. Va a haber una radio abierta. Bueno, y la idea es a las 18 estar ahí tratando de informar a cada uno que pregunte, no como ellos que no responden. Tenemos argumentos súper sólidos para defender esto. Y juntarnos porque me parece que el avance inmobiliario es algo que viene. San Miguel, que es el gran country que se está armando acá en Sartipuedes, es increíble. Ahora están armando la segunda entrada. Va a ser realmente un horror porque el agua que ellos toman es del río de Sartipuedes, que ya está muy detonada esa cuenca. Bueno, no queremos country en las sierras chicas. No los necesitamos, nadie los necesita, y quien venga a vivir ahí va a comprar un paraíso que le va a durar 2 días. Clau, muchas gracias por darnos la entrevista, por seguir ratificando y defendiendo el monte y esta situación en ese sector. Te agradecemos por el contacto. Muchísimas gracias a vos. Muy fácil hablar con vos. Gracias. Gracias. Clau... ella pertenece a esta organización, esta asociación civil, la Asamblea del Monte Vivo, ¿no? En donde hace por nosotros, digo por nosotros porque somos todos, ¿no? Con otro grupo de gente que trata de que esto no avance. Y cuando pasen Salsipuede, en realidad no es que pasen Salsipuede, sino que nos está pasando a nosotros. Las divisiones geográficas es para entender el paisaje y demás, pero en realidad es todo, absolutamente todo, parte de esta zona también. Así que, bueno, aquel que se pueda llegar desde Villa Allende o cualquiera de los otros lugares de nuestras sierras chicas puede hacerlo y sumar más firmas para esto que sucede en la localidad de Salsipuedes, particularmente para los ciudadanos que denuncian también a los concejales que toman con liviandad alguna de las ordenanzas ya hechas. Digo con liviandad porque en esto de usar esta palabrita que se llama excepción, creo que justamente está para manipular a la propia ordenanza, ¿no? 37 de las 12 en todo el país, volvemos a canciones hasta las 13, hacemos anexados.